Oye, qué bueno quedó el arroz frito, ¿no? Está sabroso. Muchacho, la sopa, oh, no suena. Tumben, que llegó el lacho. Oye, gandío, tú no comes aquí. Oye, gandío. Oye, gandío, tú no comes aquí. Oye, gandío. No te sientes con nosotros en esta mesa, gandío. No te sientes con nosotros en esta mesa, gandío. Quiero puedes sacar el plato ya.